Cita de cardón o coyotil cariño, aromando a mi pueblo, en el cerro floreció. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso pocoyo, nacido. Esa flor.